nada mejor que intentar e ir pensando. Y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida del querer. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. El hombre no está completo hasta que se casa. Después está terminado. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Yo creo, Nicky, que nuestro humorista hoy no duerme en la casa, ¿eh? El hombre está tirando con todo. Está tirando feo. Sí, sí, no, está tirando feo y después, sí. Y después dicen que por qué las esposas hacen lo que hacen. ¿Que porque hay divorcios? No, que no, pues ojalá haya solamente divorcios. Pasa lo que pasa. Que porque hay asesinatos, si la relación iba tan bien. Bueno, yo le había anunciado que una dermatóloga cometió un homicidio. Una dermatóloga de Misión Viejo, California, fue acusada de envenenar a su esposo con un limpiador líquido de drenajes. Informaron las autoridades de este estado. El caso comenzó en inicios del 2022 cuando el hombre empezó a notar un sabor extraño en el té que la mujer le preparaba todos los días. El pasado martes, un gran jurado del condado de Orange presentó cargos contra Emily Yu, de 45 años, por 3 delitos graves de envenenamiento y uno grave de agresión doméstica con lesiones corporales, informó la oficina del fiscal en el distrito en un comunicado. La intoxicación habría durado varias semanas. El esposo Ya Chen alega que la ingesta de líquido le provocó úlceras estomacales. ¿Cómo descubrieron el supuesto envenenamiento? En abril del año pasado, Chen detectó un sabor irregular en el té que había diario. Ante sus sospechas, decidió colocar una cámara en la cocina familiar para descifrar el origen del malestar. Fue así cuando descubrió que su esposa vertía limpiador líquido de desagües en su bebida. ¡Ah, caramba! Esto sí es una muerte, perdón, es un delito bien preparado, No es que le salió de ira intenso dolor, ¿no? Lo traía calificando, dándole ahí poco a poco. Complicado, Complicado. Profe, aquí le tengo la historia de un hombre en Indonesia que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia. Después de sufrir una lesión en el pene mientras mantenía relaciones sexuales en una posición arriesgada llamada vaquera invertida. El incidente resultó en un desgarro de la túnica albuginea, lo que causó un dolor inmediato, hinchazón y pérdida de la erección. El caso médico, que fue publicado en Urology Case Reports, en casos de reportes urológicos, y los médicos que atendieron al paciente realizaron una incisión quirúrgica para reparar la lesión uretral. Después de la cirugía, el hombre se le colocó un catéter para facilitar el flujo de orina. Los médicos están utilizando el caso para concienciar sobre la fractura de pene y que tengan mucho cuidado cuando hagan la vaquera invertida. Y va a buscar que a menudo afecta a hombres sexualmente activos entre los 30 y 50 años. Dice que este tipo de lesión es rara en los Estados Unidos, siendo responsables de solo uno de cada 175 mil casos. Así que mucho cuidado cuando hagan la vaquera invertida. Yo creo que lo primero que tendría que la gente buscar, porque no lo vamos a hacer nosotros aquí, es saber qué es la vaquera invertida. No vaya a dar detalles, que la gente lo busque. Oiga, tenemos imágenes aquí en Google. No, pero tú tranquilo. No, aquí en el programa no lo vamos a decir. Tenemos a Yula, mi estimado Nicky, desde Oriente Estéreo. Sí, profe, tenemos dos corresponsales. Tenemos a Yula, que nos está hablando sobre las ferias de las culturas, y también tenemos a otra compañera allí, profe, Ali, pero se me olvidó el nombre. Ali, vamos con Yula. Ali, que está hablando de la música del Pacífico, profe. Vamos con Yula, ¿qué tal, Yula? Vale, vamos con Yula, muy guapa. Muy positiva para el área cultural que representa nuestra ciudad, porque estamos hablando del primer encuentro mundial de las culturas populares. Más de 1.200 artistas estarán en nuestra ciudad, 20 grupos nacionales, 15 locales y 15 países invitados de 5 continentes, quienes son creadores de arte popular a nivel global. Pues ellos estarán encargados de dar vida a este encuentro folclórico de nuestra ciudad y, como les decía, será el primer encuentro mundial de las culturas populares, que se dará durante 2 semanas en Cali. Será del 24 de abril al 6 de mayo. Nos acompañarán países como Canadá, México, Brasil, Panamá, Polonia y Bolivia, quienes estarán en diferentes escenarios culturales de nuestra hermosa ciudad, como el Teatro Municipal, el Teatro al Aire Libre Los Cristales, bibliotecas y colegios, y por supuesto el Boulevard del Río. No queda más que entonces prepararnos, buscar la información en páginas como Secretaría de Cultura, en las páginas del IPC, para que se programen, separen los días y no se pierdan de todo este espectáculo folclórico que tendremos en la ciudad. Del 24 de abril al 6 de mayo, Cali vivirá el primer encuentro mundial de culturas populares. ¿Pero quieres saber más? Acompáñame. Serán más de 25 países invitados, entre ellos Canadá, Brasil, Panamá, México, Bolivia, Polonia y Rusia. A Cali llegarán más de 1.200 artistas provenientes de estos países, quienes traerán música, baile y artes tradicionales. En escenarios como ese, el Teatro al Aire Libre Los Cristales, el Boulevard del Río, bibliotecas y colegios, podrán venir y disfrutar de este encuentro cultural. Con este encuentro, Cali pretende convertirse en la capital mundial de las culturas populares. No te puedes perder de este mágico evento. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana.

sabrosa está. La rumba. Ay, qué rumba. Qué buena. Qué sabrosa. La rumba. Ay, hombre, mi mamá. Qué buena. Quiero apretar. La rumba. Las mujeres de Borinque son tan cuyas que tan santas. Hacen coro por saber que yo tengo en la garganta. Poniendo bonita, te está poniendo gordita y más dulce que el melao y que el trinal de las aves. Por esa naturaleza yo no vivo en la calma. Rumba de Macaya, qué buena, sabrosa está la rumba. Ay, óyeme mamá, qué buena, échate pa' acá la rumba. Es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Nicky, vamos cerrando ya el tema del día. Más respuestas de la gente. A los 11:37. Qué bueno que estaba. ¿Quieres seguir derecho? No, no, no. 11:37. No, pues tengo varios ahí. Tengo un montón de mensajes. Hágale pues. Evacúe. Ya, César. Quizás tenía 11 o 12 años, que mi padre descanse. Debido al cansancio, por un instante se durmió. Seguimos derecho en una curva y caímos 200 metros aproximadamente. Ninguno herido, el carro bueno. Solo un tío que por valiente, al bajar, se arrancó la piel con un alambre de púas. Y dos caídas más en moto. Saludos. Uy, tenaz, ¿no? Dice tu tormento. Dígame, profe. No, que tenaz, que el tío se cayó y se arrancó la piel. Se creyó Terminator. Claro. Sí, seguro del desespero de salir. Bueno, dice tu tormento. Me tomé una pepa de sildenafil. Me eché un fuetazo y estaba tomando vodka. Cuando me va dando un accidente cardiovascular. Lo bueno fue que después de copular... No dice más nada, dice. Se le pasó la rasca. ¿Cómo? Se le pasó la rasca. Sí, me imagino. Me dice por aquí el hermano dice David, pero antiguo saludamos al hermano David que está escuchando siempre. Dice, sí, yo tuve un accidente de bicicleta contra un coche. Un día de observación y luego en casa, la bicicleta siniestro total. Destrozó la bicicleta del hermano David. Un saludo para él. Andrés. Por robarme, me dispararon con una escopeta. Al parecer el ampón era inexperto y en su defensa se quejó de que yo lo intimidé con la mirada. Saludos a todos. Me alegran en los trancones. Ya está en mi trancón, hombre. Profe, aquí tengo a Alexander. Dice, me estrelló una moto... en la Boyacá con calle 68. Me dejó en coma 5 días. Pierna partida en 3. Fisura en la vejiga. Sangraba en la cabeza. Me operó el médico que operó a Tancredi. Y hoy disfruto mi familia y sigo jugando al fútbol. Bueno, está bien. Vea, Este es el hombre de los 100 millones de dólares. Sí, propio. Sí, el hombre millón. Créalo. Juan dice, jugando fútbol un 25 de diciembre, se me quedó enganchado el guayo al pasto sintético y giré el cuerpo. Rotura del menisco y no pude ir al viaje que tenía planeado. Ya. Permítame también saludamos a esta hora que está escuchando. Sí, está escuchando Melissa. Un abrazo fuerte. Estamos al aire en el café de la mañana. De modo que la gente que está ahí en sintonía. A Melissa, sí. 11:40. Lindon dice: mi pasión por las dos ruedas me ha provocado dos accidentes graves. En uno de ellos, duré meses sin poder caminar. La frustración de querer ir al baño a hacer las necesidades fisiológicas y no poder. Ay, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ya. Humberto dice, una vez tenía afán de ir a orinar y del afán subí la cremallera con rapidez y afán y rabia. Pero se me olvidó meter el miembro y casi me ahorco. Fue sí, doloroso. Eso es seguro. Oiga, Nicky. Y me pusieron unas curitas. Ese tipo de accidentes es muy frecuente cuando uno está niño. Sí. Yo también me lo lastimé. De metal son peligrosísimos. 11:41, 11 de la mañana, 41 minutos. Otro más. ¿Cómo nos fue? ¿Qué pasó? Que cómo nos fue con los deportes. ¿Evacuados? Yes. Yes. No escucho a Adolfiño. Adolfiño Cañete. No, es que me desconecté un momentico, entonces no. Ya, no bueno. Muy. 11 de la mañana, 42 minutos. ¿Y los amigos de Oriente? ¿También? Sí, también, sí. La parejita. Maravilloso. 11 de la mañana, 42 minutos, venimos ya al remate de nuestro programa. Y aquí traigo un tema de Jesse Uribe y Paola Jara. Ah, música nueva. Ustedes se imaginan a Jesse Uribe, Paola Jara, usted, yo te muero, yo te quiero, todo, ¿no es cierto? Es lo que la gente tiene como referencia a estos dos muchachos. Pues no, sí, claro, esta vez los traigo en ritmo de bachata. Ah, vea pues. Sí, escúchele, verá. Dele play. El café sabe mejor, pruébalo. Amarte. Me tiré sin saber a dónde caía. Decidí entrar por donde nadie sabía. Y ahora yo sé que valió la pena entregar todo a ciegas, amarte a ciegas. Y valió la pena si el amor abrió los ojos luego de verlos llorar. Y yo no perdí las fuerzas que tenía guardadas. Y yo no perdí los días esos que yo decidí confiar en ti. Y yo no perdí, y doy gracias a mi Dios porque te ha puesto frente a mí. Te puedo decir que tú eres ese amor que Dios tenía para mí. Emprender vuelo contigo, yo me siento en lo más alto y pongo toda mi confianza en ti. Las fuerzas que tenía guardadas y te las di.

Tenemos... ¿Por qué tan pronto? No, como que pronto, hay que cumplir. Nos vamos porque además esta tarde estaremos en nuestro programa a las 16 y regresaremos, bueno, y lo estaremos ya disfrutando del pincho pote en el Bar Jade. Hoy mollejitas. ¿Le gusta la mollejita? No? Por ahí vi que está actualizando la página web de la emisora. Sí, cosas internas. Muy buena sí, foto sí. La suya. ¿Ah, sí? Sí, está bien. Bien producido, pues. Y sin Photoshop. Hombre, yo no tengo arreglo. Oiga, ¿sabe qué me decía mi hija? Porque sabe que ella se va a graduar ya, gracias a Dios. Sí, ya casi. Sí, ya casi. Entonces, ella no le gusta maquillarse. Y siempre va al natural. Entonces, ¿qué para la foto? Le dijeron, pues, ponte algo. Pon un poquito. Entonces, y me va diciendo, bueno, papá, pues yo voy a que la madre de una de mis compañeras, pues, sabe maquillar y todo, que me maquille, ¿no? Entonces le digo yo, bueno, pues, ¿y qué te vas a poner si a ti no te gusta? Me dijo, no, que por lo menos me digan, te ves más bonita maquillada. O que te digan, no, así no fue. Ah, te ves bonita maquillada. No que te digan, es que si no te maquillas no te ves bonita. Me puse a pensar, claro. Y eso es cierto. Era muy duro. Sí, al natural, ella le gusta mucho el natural, ¿no? Pero bueno, mi Dios es muy grande y ya estaremos al lado de ella. 11:53. Aquí despídate, tengo. Pues. Del tema del día, profe. Ajá, despídalos. Tengo a Don Neto. Dice, saliendo toteados de una fiesta en Halloween, nos estrellaron y cuando fueron a ayudarnos a salir del carro, a mí me dejaron ahí por ser Superman. A ese no le pasa nada. Hágale porque yo voy a cerrar con la mía. Que me Richard queda. Dice, solté mi carro a un amigo descerebrado y lo volteó. Me quedó un queloide en el codo que me duele hace 20 años. Doctor dice, Manolo dice, hola muchachos, ¿qué más? Yo tuve la desgracia de ver a mi hermana volar aproximadamente 3 metros al ser atropellada por una moto. Fue el peor susto de mi vida. Por un momento no reaccionaba y yo gritando que llamaran una ambulancia. Gracias a Dios no quedaron secuelas, creo yo. El Yaco dice, sobreviví a mis hermanas de milagro, tirada de un tercer piso en triciclo a un arenero, arrancada de dientes amarrados a la puerta, machucada de dedos con las puertas de taxis y hasta la una tirada al suelo, en plena pista de carritos chocones. Todas terroristas ellas. Que por ser el mimado. Bueno, le voy a contar, la mía. Yo le dije que si se acordaba dónde quedaba el cementerio central. Venía más o menos como a las 5 de la tarde, un día normal. Venía del barrio Salomía visitando, estábamos haciendo un trabajo con una compañera de la universidad. Como ella era la más guapa de todas, pues uno iba hasta la casa de ella para que ella no saliera y no la viera nadie, quedara solamente para uno, para mirarla nomás, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, el esposo de una tía, ambos ya fallecidos, tenía un Renaultcito 4, ¿se acuerda que antes el Renault 4 era de color naranja? Era el famoso carrito de color naranja. Ese carro era una chatarra de estar talado, pero el motor era espectacular. O sea, el motor, el tipo le había dado golpes por todos lados, estaba feo, ya no era naranja, era casi amarillo patico, pero corría. Y voy por toda la primera, y ahí es donde al frente del cementerio, sentido hacia el centro, o sea, por donde quedaba la industria de licores. Y había un bache ahí y yo venía tan rápido, Mickey, que el carro no bajó al bache que tenía el pavimento, sino que siguió derecho. Cuando cayó, di dos vueltas y me volteé, obviamente. Y lo más impresionante que nunca se me va a olvidar es que yo quedé como en estado de inconsciencia, pero pero como yo escuchaba a la gente. Ah, ok. No he desconectado del todo. Yo escuchaba a la gente y había una muchacha que decía, ay, tan jovencito y matarse así. y yo le decía, yo no estoy muerto. Socorrerlo. Oiga, no, pues o sea, es que en ese tipo de cosas, cuando la persona aparentemente no se mueve, no hay que moverla hasta que lo venga un especialista. Ya si el carro se enciende, está quemándose, pero lo mejor a una persona que está herida, no tocarla hasta que no venga un especialista, porque le pueden causar lesiones gravísimas. Y entonces yo tenía el timón casi que en el pecho, y entonces decía así la muchacha, ay, tan jovencito y matarse así. Y yo le decía, no, pero yo no estoy muerto, pero yo no hablaba. Pero yo estaba, daba la sensación que yo se lo estaba gritando. De un momento a otro, sentí que movieron el carro, ¿sí? Y apenas moví el carro, yo reaccioné. Reaccioné e intenté salir por mis propios medios. Y alguien me dijo, no se mueva, que ya viene la ambulancia aquí nomás, porque ahí cerca queda la Cruz Roja. Y efectivamente llegó la Cruz Roja, hermanito, y no me pasó absolutamente nada. Golpes del brazo y así, pero iba a una velocidad de verdad que di dos vueltas campana y el carro no. Y como eran dos carros viejos que son esas latas que, claro, que se hundan, si fuera un carro de ahora, había quedado un sándwich ahí metido, pero un carro viejo. Y entonces, ahí. Pero ese carro tenía motor de L4, 8 válvulas. No lo sé. OHV. De todas maneras, tenía mucha velocidad y tenía un amortiguador. ¿Sabe por qué? También me volteé por los amortiguadores, que era lo único bueno que tenía. O sea, cuando él cae, si el amortiguador está malo, se parte y queda ahí. La amortiguación era tan buena que cayó, saltó y dio la vuelta. Pero lo más impresionante, que no voy a olvidar, porque tú te ves metido en el carro, ¿sí? Tú lo estás viendo, seguramente, yo no sé si tenía los ojos abiertos o cerrados. O sea, claro. Pero yo escuchaba a la gente que decía, y cuando esa chica dijo, ay, tan joven y de matarse así, a mí nunca se me va a olvidar eso. Yo por eso, esto para el oyente misterioso que me dice que yo pronto soy, para el timón soy rápido, no. Yo desde ahí aprendí a andar. Y si tiene mucho afán el que está pitándome atrás, hermano, que madrugue más. Pero yo voy a mi bola, yo voy a mi ritmo. Yo casi siempre no paso de 30 o 40 por eso, pues yo tuve esa experiencia negativa. Eso quería contarle, Nicky, que de esa me salvé, hermano, y aquí estoy, vea. Gracias a Dios. Nicky. Voy a contar la historia. Sí, que pase buen día. Cuídese mucho, profe. Vale, venga. Mañana puntual, pues. Yo siempre puntual. Ay, de por Dios. Yo no quiera que estaba empanado hoy y no salía. Chao, lo escuchamos. Quiera que lo deje en evidencia, lo deje en evidencia. No, profe, yo estaba resolviendo chicharrones. Bueno, estaba con un chicharrón grasoso. Chao. Ay, profe. Muy bien, las 12 en punto. Nos vamos. 5 de la mañana, tiempo de levantarse en la 96.0. Ahí está Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte para todos los chicos de Oriente Estéreo que participaron hoy con nosotros en la 96.0. Ya saben qué es lo que hay, ¿no? Ya saben qué es lo que hay. Un abrazo fuerte para todos ellos. Nos escuchamos. Agures, que se les dice. Y hoy disfruten el pinchopote. Yo estaré en el Barjade. El café sabe mejor. Pruébalo. Amantes o amigos, las sábanas de testigo de esto que hacemos tú y yo. Me adueño de ti, de tu forma de ser, calmando tus ganas, te hago enloquecer. Somos solo amigos por miedo a perder, pero aquí estás de nuevo en otro amanecer. ¿Quién dijo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa, si me saludas con besitos en la boca, si se te va la mano con un par de compas, me llamas y en casa te arrepentirás.